No, eso se terminó. Eso era antes, se mostraba para la luna y tenía que esperar los, no sé si era 7 días, y para salir para afuera también, si salía todo tapado, no podía ver la claridad, los niños, los bebés. Ah, no, eso se terminó todo, no, todo, todo. Presentaban para la luna, todo eso, ¿no? Y ahí cuando nacía, estás, bueno, ya nacían acá. Ahí le presentaba como una presentación que ahora hacen en la iglesia o el bautismo, capaz que sea. Y ahora, eso se presentaba a la luna. No sé por qué, pero presentaba al bebé a la luna. Y ahí, bueno, iba de nuevo para adentro, pero si salía para afuera, siempre tapado el bebé. No es como ahora que estoy descubierto, ni. Ah, no, siempre en un rebozo y con la cara siempre tapada. No veía la claridad. ¿Y si decía alguna cosa? ¿Unas palabras? Ay, para la luna yo no sé si cómo era que le presentaban o no sé, no me acuerdo cómo era que decía. Estamos felices, le bendice con todo No el sé si ser. le decía el nombre, si le presento a mi hijo, a fulano de tal, a la luna, no sé cómo era que le presentaba. No, ahora terminó todo eso, presentación de la luna.